Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, pero para que chequen ustedes, porque podrían estar escuchando una repetición también, les voy a decir que hoy es jueves 5 de noviembre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 26 minutos, tiempo de la capital del país. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que estamos en vivo. Y también quiere decir que ustedes pueden interactuar activamente con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo pueden interactuar? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodddd.org. Esa es la dirección de nuestro portal de internet. Ahí ustedes van a encontrar nuestro portal y en el portal un chat. Ese chat es para que ustedes escriban lo que ustedes quieran. Nos pueden platicar su caso, si deben dinero, a quién le deben, desde cuándo no pagan, si algún despacho de cobranza los está acosando, si les ofrecieron una propuesta para liquidar una deuda. Bueno, la duda que ustedes tengan en relación a su situación por problemas de deudas aquí, en este programa que estamos en vivo ahora mismo, se las podremos resolver. También por teléfono, si ustedes quieren llamar, tenemos un número telefónico aquí en cabina, 59-16-04-10, la alada 0155. Ustedes nos llaman y con todo el gusto del mundo podremos brindarles asesoría también por ese medio. Mientras tanto, también a través de nuestras redes sociales, ya hay mucha actividad, les agradezco mucho a nuestros amigos en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor, Sociedad Civil, con casi 50 mil seguidores en estos momentos ya. Muchas gracias, hombre, casi 50 mil seguidores. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, ahí tenemos casi 6 mil seguidores, para que pues, nos puedan seguir, estén enterados de todo lo que pasa, todo lo que acontece en el rubro de las deudas y cómo acabar con ellas, cómo poder liquidar nuestras deudas. Y bueno, hoy por la tarde tratamos un tema bien interesante en lo referente a la legalización de la marihuana, que es el tema del momento. El día de ayer, cuando se da la noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde indican que, bueno, pues ya es legal, que ya es legal el consumo recreativo de la marihuana, bueno, pues en internet, la internet explotó. Todo mundo quería saber qué pasaba en relación a esta situación y pues de inmediato, ya saben ustedes también, pues la confusión, un poquito de desinformación, porque también los medios de comunicación se encargaron de sacar la noticia a medias y pues mucha gente se fue con la finta, ¿no? De qué pasa en realidad con la marihuana. Bueno, aquí nosotros a través de nuestro blog les dimos una explicación rapidísima con los puntos más relevantes para que ustedes comprendan con exactitud, para que no les digan y no les cuenten, pues qué es lo que pasa con este dictamen que da el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, rapidísimo. Cualquier persona puede traer ya entonces alguna cantidad de marihuana consigo, algunos gramos. Pues no es así. Lo que dictamina ayer la Suprema Corte de Justicia, resuelve, mejor dicho, un amparo que promovieron algunas personas que pertenecen a una asociación que está a favor del consumo recreativo de la marihuana. Para ser más específicos, fueron 4 personas las que promovieron su amparo. Estos amparos, bueno, pues cayeron en algún juzgado y de ahí fueron escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los magistrados, que son la máxima autoridad en el país, determinaron que, bueno, que sí procede el uso recreativo de la marihuana para estas 4 personas nada más. No se me confundan, porque sí, no, todo el mundo andaba desatado ayer. Lo que sí es un hecho es que esto ya es un antecedente, crea un precedente. ¿Y qué sigue? Bueno, pues que muchísima gente más se va a empezar a amparar con el mismo amparo que promovieron estas cuatro personas. Y como estos cuatro amparos pues pasaron, se resolvieron a favor de el que los promueve, pues los que vengan también van a tener que ser así exactamente. Para evitar ese asunto de la discriminación, pues todo mundo que lo promueva, por supuesto, tendrá su amparo resuelto a su favor. ¿Y qué sigue? Bueno, que entonces se va a crear una jurisprudencia, se va a crear una legislación en relación a cómo se debe pues consumir o utilizar la marihuana de forma recreativa, obviamente pues con sus restricciones, por ejemplo, el uso en la vía pública, en lugares específicos, como el cigarro, y va a tener que ser algo combinado como con el alcohol, no manejar bajo los efectos del narcótico, ni mucho menos. Entonces, para evitar confusiones, solamente cuatro personas, va a haber muchos amparos en estos momentos seguramente. Muchísima gente está promoviendo sus amparos para poder usar la marihuana de manera recreativa, lo cual al final del día no es tan malo, digo. No va a suceder que el día de mañana todo México se encuentre adicto a la marihuana, ni mucho menos, la va a consumir quien quiera, como ya lo hacen actualmente. Hay que ser realistas, hoy por hoy, quien quiere consumir marihuana lo puede hacer. Sin necesidad de que esté legal ni nada, puede uno salir y comprarla. Entonces, no es para escandalizarse, ni mucho menos. Lo que va a pasar es que impactará negativamente al tráfico ilegal de la marihuana, lo cual es fantástico, qué bueno. Y al final del día, bueno, pues el gobierno, como les decía yo hoy en la tarde, pues no da paso sin guarache. Ven ahí un muy buen ingreso por parte de una recaudación importantísima de impuestos, que seguramente se le aplicará a este asunto. Entonces, con eso el gobierno pretende tener una fuente de ingresos ahorita que está tan escaso y que tiene tantos problemas porque pues en cuanto a cuestiones como el petróleo, pues no está entrando dinero como sucedía anteriormente. Entonces, está bien en el asunto de que va a bajar un poquito la violencia en ese sentido, de que, bueno, ya la gente sabrá lo que está comprando, lo que quiere consumir. Es su problema, hay que respetarlo a quien quiera hacerlo, como el que toma alcohol. Mientras no afecte a terceros, mientras no maneje en estado alcoholizado, mientras no se ponga violento, ya borracho, etcétera, etcétera, pues no hay ningún problema, ¿no? Lo mismo va a suceder con este asunto de la marihuana, lo cual tengo entendido, porque yo no fumo ni tabaco, imagínense ustedes. Tengo entendido que, bueno, nada más relaja a la gente, ¿no? Y les da risa todo y cosas así. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Ya lo veremos sobre la marcha, obviamente. Nada es perfecto, tendrá sus inconvenientes, por supuesto que va a tener sus inconvenientes, pero creo que los inconvenientes que vivimos actualmente, manejándola como un asunto criminal, pues son mucho mayores, ¿no? A que ya la legalicen finalmente. Tan solo en el rubro del narcotráfico yo creo que pues está muy bien, impacta negativamente a los narcotraficantes, como en su momento, cuando en Estados Unidos se manejó la prohibición del alcohol. Bueno, pues se desató violencia, el crimen subió muchísimo, el tráfico de alcohol pues era el pan nuestro de cada día. Deciden quitar esa prohibición y regularizar mejor el consumo. Y así ha sido hasta la fecha, ya ha funcionado hasta donde se puede, porque también el consumo de alcohol, pues obviamente, y todos lo sabemos, tiene sus inconvenientes. ¿Cuántas muertes al año hay por consumo de alcohol? No se trata de desgarrarnos las vestiduras ni nada, yo creo que hay que tomarlo como que es un avance, por lo menos desde mi punto de vista, y pues teniendo una educación, porque eso es básico en casa, tener una educación en casa, una educación adecuada, donde le enseñemos a nuestros hijos lo que es bueno para ellos y lo que es malo, pues ya sabrán discernir si ellos la consumen o no, pero eso ya es responsabilidad de nosotros los papás, no del gobierno, no hay que ser tampoco... buscar este sistema paternalista por parte de las autoridades. Yo creo que la educación inicia en casa, y si uno educa bien a los hijos, pues los hijos seguirán su camino sin mayor complicación, sin caer en vicios, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues ahí está la nota que impactó ayer a la internet, ahí está la aclaración para evitar confusiones y que, no hombre, ya la gente estaba sumamente preocupada porque se imaginaban a todo mundo con su churro ahí fumándolo en la vía pública de manera descarada, y no va a ser así. Tiene que quedar muy claro, porque así se hacen los chismes. ¿A poco no? ¿Sí? Bueno, ya viene el Buen Fin, Híjole, ¿qué creen? Que la Profeco detecta en esta semana, fíjense ustedes nada más, la Profeco detecta que ya hay alza de entre un 10 y un 32%, que me parece unas cifras un poco modestas, yo creo que van más arriba del 32%, pero bueno. En el costo de electrónicos, sobre todo televisores, computadoras, teléfonos móviles, etcétera. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que, pues, obviamente, muchas tiendas comerciales, muchísimas, van a engañar al consumidor, como ha sucedido todos los años desde que existe el Buen Fin, donde ofrecen descuentazos del 40%, pero antes ya habían subido el precio del producto y entonces al final pues la gente termina pagando lo que costaba. Entonces ya la Profeco ya lo detecta, el día de ayer hizo el anuncio en la noche, nosotros ya lo publicamos. Ya hay aumento de precios entre el 10 y el 32% en electrónicos, lo que más se consume en el Buen Fin, ¿no? Televisores, computadoras, teléfonos móviles, etcétera, tablets y todo eso, ¿no? Entonces, para que ustedes como consumidores sean inteligentes y no se dejen engañar, no caigan en estas, entre comillas, promociones que al final del día no lo son. Simplemente, lo que hemos visto, cómo funciona el Buen Fin aquí en México, lo que hemos visto nosotros en cuanto a la venta, en cuanto a las empresas que ofrecen estos productos, bueno, que en lugar de dar un muy buen descuento, un muy buen descuento real sobre el producto que quiere adquirir la gente, lo que hacen es que manejan un sobreprecio primero, como está sucediendo en estos momentos, y luego sobre ese sobreprecio aplican el descuento. Entonces al final termina más o menos igual el producto y lo dividen a muchos meses sin intereses. Esa es la mecánica que hemos visto en la mayoría de los casos, no en todos, ¿sí? Entonces, bueno, uno termina comprando una pantalla que anteriormente costaba 10 mil pesos, la suben a 15 mil, y luego le dicen a uno que le van a descontar el 50%, ¿no? O menos, el 40%, el total, que la pantalla queda como en 10 mil pesos nuevamente. Bueno, pues ahí está, lo mismo que costaba, nada más que la gente no sabe. La gente tiene la noción de que está consiguiendo un muy buen descuento, que ya se ahorró 5 mil pesos en este ejemplo que estamos usando. Y luego le dividen esos 10 mil pesos a N cantidad de meses sin intereses, 12, 24, 36, 48, 72 meses sin intereses, imagínense ustedes. Y pues la gente dice, pues órale, me la llevo, pero en realidad está pagando el producto a lo que costaba. Nada más le dieron una promoción a meses sin intereses, entre comillas. ¿Qué pasa? Nosotros, lo que hemos visto, la realidad estadística de la gente que se acerca a nuestras oficinas, que al final, pues la gente también, ahí vamos al otro extremo, ¿no? Ahorita hablamos del comercio que vende. También el problema está en el consumidor, que no tiene una noción, que no tiene una educación financiera. Y entonces el consumidor se engolosina y compra varias cosas a meses sin intereses y al final, cuando comienzan a llegar los cargos en el estado de cuenta, pues no puede con el paquete y se comienza a atrasar y unos, y lo sabemos, y los que no lo sepan, pues se los digo. Si ustedes no pagan puntuales esos meses sin intereses, automáticamente generan intereses y se acabó la promoción. Entonces van a tener que estar pagando algo que compraron caro a muchos meses y que les va a salir mucho más caro por los intereses. Entonces, los consejos. Primero, antes que ninguna otra cosa, comparen, por favor, con mucha anticipación. No se esperen al último momento para tratar de comparar, porque posiblemente ya exista el sobreprecio y ustedes ni cuenta se han dado. Entonces, comparen, por favor, antes, semanas antes, ahorita, si tienen la oportunidad, que ya están los sobreprecios, ¿no? Esto era a mediados de octubre, pero bueno, comparen antes, ¿sí? Primero, piensen qué es lo que van a comprar. No compren por comprar. Nosotros hemos hecho encuestas afuera de los centros comerciales durante el Buen Fin y de 10 personas que les preguntamos, 7 no saben qué van a comprar. Simplemente van a ver qué hay. No hay un presupuesto, no hay una compra inteligente, no hay una compra planeada. Simplemente van y se van con la finta y compran por comprar. No lo hagan así. Vean, ¿qué hace falta? Sobre todo ahorita que la economía está tan difícil, que ustedes, la mayoría de las personas que nos escucha, pues tienen problemas de sobreendeudamiento. Pues valoren bien qué es lo que van a comprar, si realmente existe esa necesidad. Sobre todo, compren cuestiones que les sirvan para generar un ingreso, para su trabajo. No compren lujos, de momento no. Vamos a esperarnos un tiempo a que acabemos con esas deudas. Y ya luego se podrán comprar una pantallita, una computadorcita, algo que quieran por el puro gusto. Al final del día para eso se trabaja. Pero ahorita estamos entendidos de que ustedes tienen una situación económica adversa. Y primero hay que salir del bache. Entonces, si nos la pasamos gastando en cosas que no necesitamos, pues más nos vamos a tardar en resolver el problema. Entonces, planeen bien lo que van a comprar. Comparen, por favor, antes de comprar. Y sujétense al presupuesto. No se vayan más allá del presupuesto que hayan planificado. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Tengo 7,000 pesos para gastar en esto que queremos comprar. 7,000 pesos. Lo pueden dividir a meses sin intereses, pero que sea un máximo, que sea de 6 meses. Se puede hasta de 12, pero un año de estar pagando mensualidades es pesado. Lo máximo que se pueden permitir en este momento, consideramos nosotros, que serían 6 meses sin intereses. Si pueden pagar la mensualidad de manera holgada, adelante. Y si no, es que no les alcanza. Bájense un poquito, compren otra cosa que no sea tan cara. Así, o espérense de plano, ¿no? Porque el 2016 viene complicado económicamente. Ahorita todos estos años van a ser difíciles. Entonces, por favor, vamos a hacer un consumo inteligente en esta época del Buen Fin. No se dejen apantallar y compren solamente lo que realmente necesiten, ¿ok? El Black Friday nos dice Francisco, pero es que allá sí hay descuentos, ¿sí? Allá realmente no hay sobreprecios ni nada, allá sí son ventas de liquidación. Para sacar la mercancía y meter mercancía nueva, o sea, eso sí se vale. Pero aquí no funciona así, aquí es diferente. Es una copia, es un Black Friday región 4, ¿no? Un viernes negro región 4. ¿Nos vamos ahora sí a asesorías o qué? ¿Hay otro tema? Ya, vámonos a asesorías entonces. En este momento son las 9 de la noche con 42 minutos, 9 con 42, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, www.radiodddd.org. Teléfono en cabina 5916-0410. 5916-0410, la LADA 0155. ¿Ok? Bueno, le mando saludos a las personas que ya nos siguen a través de nuestro chat y nuestras redes sociales. En nuestro chat, pues ya está Luis Mercado, nos dice muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi productor, amigo Helmi, le mando un abrazote, ¿cómo estás? Francisco nos dice que el audio está fuerte y claro, muchas gracias. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás, Freddy? Te mando un abrazo. Luis Mercado nos dice que mandó la información al correo de contacto para solicitar el apoyo, para solicitar su carta finiquito, como nos comentó la semana pasada. Al día de hoy no le hemos respondido o no sabe cuánto tiempo esperar. Yo personalmente chequeé este caso el pasado viernes. Seguramente mañana más tardar ya tendrá respuesta de nuestra área de negociaciones. Lo que pasa es que hay que revisar bien qué es lo que pasó ahí. Yo estoy seguro que para mañana máximo ya te estarán contactando. Mi querido Luis Mercado, no te preocupes. Sí, exactamente. Muy bien. Macario nos comenta que... Dice, buenas noches para todos. Una molestia, no es molestia. Tiene una prima que tiene casi un año que le debe 6,000 pesos a Bancomer. Le llamaron para ofrecerle liquidar con 2,600 el día 2. Pagó 1,300 y el día 29 tiene que pagar otros 1,300. La duda es que no le mandaron carta convenio. Y ella no sabía que tenía que pedirla. ¿Qué riesgo tiene de que no le respeten los pagos o qué debe hacer? Mil gracias. Bueno, el riesgo, bueno, no te lo podría decir. Habría un riesgo del 50-50 si tú quieres. Porque yo no sé si el descuento es real o no. Si el descuento es real, si el descuento existe en la base de datos del banco, pues aunque no tenga carta convenio, no va a haber ningún problema. El problema es si el descuento no es real. Como no tiene carta convenio, ¿cómo podríamos demostrar que existió ese ofrecimiento? La carta convenio, recuerden por favor, es importantísimo que ustedes, si ustedes no están afiliados con nosotros, si ustedes están negociando por su cuenta, por favor, exijan siempre una carta convenio antes de pagar nada. ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Porque la carta convenio sustituye el contrato que ustedes tenían con el banco o con el acreedor que sea. Cuando se les otorgó el crédito, se elaboró un contrato en el cual se especificaban los términos y condiciones bajo los cuales se iba a pagar ese crédito. Las fechas en las que se iba a hacer los pagos, la tasa de interés, fecha de corte, etcétera. Todo lo relacionado a ese crédito venía estipulado en este contrato. Bueno, ustedes no pudieron pagar bajo ese esquema, ¿sí? Algo pasó, se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron, no sé. Algo ocurrió y no pudieron pagar. ¿Qué pasa? Bueno, se hace una negociación nuevamente para poder pagar esa deuda, ¿sí? Obviamente, como ustedes ya no la van a poder pagar bajo los términos y las condiciones que existían en ese contrato, pues hay que elaborar uno nuevo. Y esa es la carta convenio. La carta convenio estipulará en su contenido los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se va a liquidar la deuda de esa cuenta. La cuenta número fulana de tal, a nombre del señor X o Y, de que asciende un monto de tanto de adeudo, no sé, tantos miles de pesos, se liquidará bajo las siguientes condiciones, ¿no? Un descuento o una quita del tanto por ciento, por lo tanto esta persona pagará X cantidad de dinero en tal fecha, condonándole la diferencia que es asciende a tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que estipular un contrato, ¿sí? Porque tiene que ser muy técnico, tiene que ser un documento muy formal, no cualquier papelito que diga, última oportunidad, pague hoy su deuda con 2,000 pesos, eso no es una carta convenio. Eso es un ofrecimiento que hay que formalizar, un ofrecimiento por escrito, que es completamente diferente en cuestiones legales a una carta convenio que debe venir firmada con el nombre de la persona responsable. ¿Para qué? Para que si a la prima de Macario después no le quieren respetar el descuento, no le quieren respetar el convenio, pues se puede acudir a la Condusef y decirle, mira Condusef, aquí el banco me mandó esta carta convenio donde se estipulan los términos y condiciones bajo las cuales iba yo a pagar mi deuda y no me los están respetando. Y entonces la Condusef puede llamar a Bancomer en este caso y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que respetar lo convenido porque aquí está el documento que lo demuestra. Y con eso pues, se acabó el problema, se respeta. Aquí el problema es que hay un riesgo evidente, ¿no? De que en una de esas no le quieran respetar el convenio y cómo lo hacemos válido. Aquí el consejo que le podría dar a la prima de Macario es que pida la carta convenio, ahorita que todavía no hace el otro pago, donde ya se señale que ya se realizó un pago, que ya se hizo en tiempo y forma el primer pago, y que queda pendiente el segundo para fecha 29 de noviembre, supongo. Y ahí con eso ya tendría ya un documento que le sirve para probar que existió este convenio y si no lo respetan pues se pueda reclamar el cumplimiento del mismo. Porque sin la carta, ¿cómo le hacemos después? Sería la palabra de la prima de Macario contra la palabra del banco. Y es muy común, les recuerdo que 7 de cada 10 ofrecimientos con descuento son falsos. ¿Por qué les mandan estos convenios falsos? Porque el cobrador tiene que cumplir metas. Porque si no cumple esas metas, lo corren, así, nomás. Entonces el cobrador dice, chin, no he cumplido mis metas, pues empiezo a ofrecer descuentos, ¿no? Aunque no existan, los tengo en mi cabeza, nada más, señor. Si usted debe 100 mil, con 10 mil liquida, vaya y pague. ¿Qué pasa? Bueno, que pues esa es la cartera de clientes de ese cobrador. Y si esa gente está pagando, no está liquidando, simplemente está abonando a su deuda. Y entonces el cobrador dice, le dice a su jefe, mire jefe, ¿cuántos logré que pagaran? ¿Sí? Ya todos estos abonaron a su deuda. Ah, perfecto, pues cumpliste tus metas, te llevas tus comisiones, todo muy bien contigo, no pasa nada. Y la gente que pagó con la promesa de que con eso liquidaba, pues a la deriva, luego están llamando por teléfono al despacho y nunca localizan al cobrador. Y el banco obviamente no reconoce el descuento porque no existe, él no lo tiene en su sistema, estaba en la cabeza del cobrador. Entonces, por favor, jamás paguen un centavo si no tienen... Si ustedes no tienen el documento que los respalde, ¿sí? Se lo suplico. Dice Antonio que siendo afiliado a Defensa del Deudor, uno puede pagar la cantidad negociada por nosotros, por ejemplo, en unos 12 o 18 meses. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Bueno, mira, si a ti te toma 12 o 18 meses juntar lo suficiente para poder liquidar tu deuda, lo que nosotros vamos a hacer durante ese tiempo es protegerte legalmente, ¿sí? Nosotros estamos en contacto constante con el área jurídica, no con un despacho de cobranza, con los abogados del banco o del acreedor en cuestión. Y bueno, con eso ya se evita el proceso judicial. ¿Cómo? Bueno, pues los abogados del banco dicen, bueno, esta persona, por ejemplo Antonio, ya cuenta con el respaldo de abogados de la defensa del deudor, que nosotros desde que existimos, desde hace 7 años, le hemos demostrado a los bancos que nuestro interés no es ayudar a la gente a que evada su responsabilidad, sino que es ayudarle a la gente a que cumpla con la misma bajo condiciones reales, ¿no? Bajo un esquema que puedan pagar. Entonces ya con eso los abogados dicen, mira, ya está con defensa del deudor, seguro va a pagar, pues ¿para qué lo demandamos? No tiene ningún sentido. Vamos a gastar tiempo y esfuerzo en algo que al final del día se va a lograr sin un juicio. Entonces, durante esos 18 meses, por ejemplo, que te tome ahorrar, mi estimado Antonio, pues cuentas con nuestra protección y con la seguridad de que vamos a poder llegar a un acuerdo con tu acreedor para que liquides tu deuda bajo las mejores condiciones posibles sin necesidad de terminar en un juzgado. Así de sencillo. Bueno, en este momento las 9 de la noche con 50 minutos, 9 con 50, ya qué rápido. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice quién, producción, que hoy a las 11:15 de la noche habrá un programa especial con Joaquín López Dóriga sobre el tema de la marihuana. Estará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los amparados, una de las personas que promovió el amparo para poder consumir marihuana de forma recreativa, y el procurador de justicia. Ah, miren, va a estar interesante. Ahí está el dato, a las 11:15 de la noche. Francisco, hablando del Buen Fin, dice que es muy similar al Black Friday de allá de Estados Unidos. Black Friday, Estados Unidos. La diferencia es que aquí es mayor plazo y allá es menor precio. Pues sí. Pedro 12, recibió comunicación de un despacho de cobranza Certec. Tiene más de un año con su deuda en Santander y le está notificando que lo van a demandar por parte de Certec. ¿Es eso posible o solo lo puede demandar el banco? Lo hemos dicho muchas veces en este programa, es una buena pregunta la de Pedro 12 para que les quede bien claro. Solo su acreedor los puede demandar, nadie más, ¿sí? Absolutamente nadie más. Solamente que el acreedor, que el banco, por ejemplo, haya vendido su deuda a un tercero, entonces todos los derechos y obligaciones se le transfieren a ese tercero, al adquiriente. Y entonces ese adquiriente sí podría demandarlos, pero tenemos que entender que ya es una transacción de venta de cuenta en cartera vencida. No se confundan con los despachos de cobranza, son otra cosa. Los despachos de cobranza son empresas que los bancos contratan para recuperar la deuda que les pertenece a los bancos, ¿sí? Le dicen al despacho, oye, mira, recupérame esta deuda, es de 100 mil pesos, y si la recuperas te doy 10 mil. Y entonces el despacho se pone a llamar por teléfono y ya saben ustedes la mecánica. Pero no, la deuda no le pertenece al despacho, le pertenece al banco. El banco podría decidir venderla en algún momento a un tercero, a empresas que se dedican a comprar cartera vencida, y ya al momento de venderla, sí, el acreedor, el nuevo acreedor, podría demandarlo si así lo decide. ¿Cómo saber si su deuda fue vendida a un tercero? Es muy fácil. Aparece en el buró de crédito esta información, ustedes obtienen su reporte de crédito especial, y ahí aparecerá la clave C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida vendida, y entonces aparece el nombre del adquiriente, de la empresa que compró la deuda, y ya se podrán arreglar ustedes con esa empresa, o nosotros en su representación, como ustedes prefieran. Pero, por ejemplo, despachos como Certec no compran cartera vencida, es un despacho de cobranza ya. ¿A qué voy? Certec no te puede demandar, mi estimado Pedro 12, solamente, únicamente el banco, en este caso Santander, podría demandarte. Te paso un dato. Santander le vende su cartera vencida, cuando vende cartera vencida, a una empresa que se llama Secorce. Secorce es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida, y si la compra, bueno, pues ellos ya sí podrían demandarte en caso de que la adquieran, pero Certec no. Entonces, dile al cobrador, ¿qué pasó, cobrador? Conozco mis derechos, sé que tú no me puedes demandar, solamente el banco lo puede hacer, perdonen ustedes. Luis Mercado dice que no escuchó completo el comentario, es carta finiquito de Liverpool. No te preocupes, te comentaba que seguramente mañana, porque ya pasamos tu correo electrónico, ya nos llegó y todo, seguramente mañana se estarán poniendo en contacto contigo. De todas formas, yo ya levanté ahorita un reporte. Mañana, primera hora, en el transcurso de la mañana tarde, estaremos poniéndonos en contacto contigo para aclarar esta situación, mi estimado Luis Mercado. Dice David que si nosotros somos consorcio jurídico. Buenas noches. No, ¿qué pasó? Nosotros somos... Consorcio jurídico es otro despacho de cobranza, no es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. Es uno más de los múltiples despachos de cobranza que existen en la República Mexicana, y como cualquier despacho de cobranza, no tiene poder legal de hacerles nada. Absolutamente nada más que requerir el pago de la deuda. Y de una manera educada y respetuosa, por supuesto. Nada de gritos, amenazas, insultos, etc. Entonces, mucho cuidado con eso, que no se dejen sorprender. Silvia dice, buenas noches, saludos desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hombre. Gracias por las asesorías, aprendiendo mucho desde que escucha el programa, muchas gracias. Y un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, ahí en Facebook ya mucha gente nos manda saludos también, de verdad. Apreciamos muchísimo que nos sintonicen, que se tomen la molestia de escuchar estos programas. Y qué bueno que les sean de utilidad, que ustedes cuando acabe este programa les quede un poquito más de información para que puedan hacer valer sus derechos y no se dejen sorprender por los malos cobradores, ¿no? Porque, híjole, son. Dice Phantom que los despachos dicen ellos que envían la carta convenio y que uno debe bajar una constancia de pago del portal del banco. ¿Es cierto? Pues depende del tipo de crédito, depende del tipo de banco. Por ejemplo, con Banamex sí se llega a dar el caso que hay que bajar la carta convenio directamente con ellos. pero siempre, antes de pagar un centavo se debe revisar. No importa si es del banco, no importa si es del despacho, no importa de dónde provenga la carta convenio. Hay que revisar el emisor, quién nos está mandando esa carta convenio y que la carta convenio cumpla con todos los requisitos necesarios para que nos sirva como un documento probatorio para evitar que nos vayan a engañar después o que nos vayan a decir con que siempre su descuento no pasó y que usted sigue debiendo y que su pago se lo tomamos como un abono de la deuda. Entonces, mucho cuidado, por favor. No se dejen engañar por los cobradores, sobre todo en esta época del año, porque es bien triste. La gente pues comienza a recibir sus aguinaldos y muchos de estos recursos la gente los emplea para liquidar sus deudas. Ahorita hay muchísima gente que está a punto de pagar sus deudas. Aquí en nuestras oficinas no saben ustedes la cantidad de gente que ya comienza a enviar sus solicitudes porque ya comienzan a recibir estas gratificaciones, estos aguinaldos, que por cierto es su derecho de los trabajadores. ¿Qué pasa con los cobradores? Pues que están así, más que listos para poder engañar a los deudores con falsos descuentos. Y ya se resolverá en enero, ya se harán bolas. Mientras ya pagaron, ya abonaron algo a la deuda que tenían, bajo la promesa de que con eso iban a liquidar, y no era cierto. Entonces, por favor, sobre todo en esta época del año, no se dejen sorprender. Cualquier cosa nos avisan, por favor. Si ya los estamos representando legalmente, no tienen nada que preocuparse. Nosotros nos encargamos de validar todo. Si están negociando por su cuenta, por favor, les hago la invitación. Es gratis, no cobramos un centavo por revisar sus cartas convenio y decirles si están bien o están mal. Y darles la pauta y los pasos a seguir después de eso. Dice Miguel 300. Qué bueno que ya me alivié. Muchas gracias. Saludos desde Guadalajara. Ya se afilió y pues a empezar a ahorrar. Que Walmart y Liverpool no se pagan solos. Exactamente. Muy bien. Felicidades, Miguel 300. Aquí estamos a tus órdenes. Cualquier cosa que necesites, estamos para servirte. A Luis Mercado, le repito, por si no escuchó, ya tenemos su caso, ya lo estamos revisando. Seguramente mañana estaremos poniéndonos en contacto contigo. Carla dice, está muy preocupada porque le debe al banco desde el mes de enero y ahora le ha llegado una carta que dice que le van a proceder judicialmente y le van a embargar sus bienes. Les recuerdo, esto es muy importante, este es un tip porque es de las amenazas más comunes que hacen los cobradores. Si les avisan que los van a embargar, es mentira. Siempre que les digan que los van a embargar es falso. ¿Por qué? Porque un embargo es una acción que se usa para poder garantizar el pago de una deuda. Tiene que ser una cuestión muy sorpresiva, sin dar avisos. ¿Por qué? Porque si yo le aviso a alguien que lo voy a embargar, pues ese alguien se va a asesorar, se va a defender, va a sacar sus cosas de su casa. O sea, me va a complicar la vida durísimo, no lo voy a poder embargar. Entonces, si a ustedes les dicen que los van a embargar, es todo lo contrario, son mentiras. Si los van a embargar, ni les van a avisar, ni mucho menos. El día menos pensado, llega el actuario, los emplaza y se ejecuta el embargo. Entonces, por favor, no caigan en esos cuentos. Si les dicen, es que lo vamos a embargar, nadie les va a avisar que los van a embargar. Entonces, Carla, tranquila, no pasa nada. me gustaría, ya no nos da tiempo, porque ya son las 10 de la noche, pero te invito a que nos escuches el próximo lunes, Carla, para que nos platiques a qué banco le debes y cuánto dinero debes, también para medir tu nivel de riesgo y así poder asesorarte de una manera más adecuada, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde, sobre todo porque vamos a tener regalos para todos ustedes, las famosísimas agendas, en esta ocasión en su edición 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que les van a ayudar a tener finanzas sanas todo el año. Vamos a regalar algunas el próximo lunes y lo mejor de todo es que vienen autografiadas y dedicadas por su autora, Sofía Macías, a quien le mando un muy afectuoso saludo. Si ustedes quieren comprar su agenda, lo pueden hacer desde ya mismo en cualquier librería de prestigio o la pueden descargar digitalmente a través de iTunes y de Google Play. Por mi parte ha sido todo. A mi amigo Helmy le mando un saludote y un abrazo. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros, mi amigo productor de estos programas. Y a todos ustedes les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les deseo un magnífico fin de semana. Pásenla a gusto con su familia. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes, 3 de la tarde. Rápido, dice Tere, que su esposo y ella tienen deuda con Banco Azteca. Tiene 22 semanas de atraso. Le dijeron que pagaran primero la suya. Y la de él la iban a congelar mientras le hicieran un convenio. Sacó un estado de cuenta y casi todo se va a intereses. Necesita ayuda, por favor. Todo por escrito, por favor. No le crean a los cobradores. Nada de que les van a congelar. Eso es cuento. Y no le den dinero así nada más al cobrador. Todo formalícenlo. Tere, ya se acabó el programa. Te invito a que nos escuches el próximo lunes a las 3 de la tarde y seguimos con tu caso, ¿ok? Bueno, cuídense muchísimo. Les mando un saludo y un abrazo. Y hasta el próximo lunes.